Lo que caracteriza a los países latinoamericanos es su dependencia. Dependencia económica, dependencia política, dependencia cultural. Primero España, después Inglaterra, hoy Estados Unidos. La historia de nuestros países es la historia de un interminable saqueo colonial.